Bueno, seguimos, que ya estamos en la tertulia. Pero bueno, y no tenemos nuestra sintonía de la tertulia, ¿eh? Este técnico, el técnico le tenemos aquí de petadilla. Venga, venga, que nuestras compañeras que tenemos hoy aquí encima de la mesa, digo encima de la mesa, no, perdón, encima de la silla, junto a la mesa, necesito yo que tengan un poquito de ambientación, ¿no? Venga, vámonos con esa música. Empezamos la tertulia. Empezamos la tertulia, que hoy tenemos el placer de tener a tres personas, tres mujeres, que cada una por cuenta propia y en combinación las tres. No va a haber una ensalada mejor aliñar, que la que vamos a tener esta tarde encima. Que tenemos unas invitadas de lujo, Sí, señor. Le damos la bienvenida a Rosa Blanco. Rosa. No, gracias a ti. Sí. Es un placer, además, es una enreas como nosotros, es una persona que está siempre en 50 fregados, y es un placer volver a tenerte con nosotras aquí en la mesa de Paradigma. A mí me encanta. Elvira Pérez Iruela, doña Elvira, buenas tardes, al cabo de un año, ¿no? Casi, ¿no? Pues buenas tardes, efectivamente, yo creo que sí, que el año pasado por esta época, en torno al 8M, ¿sí?, estuvimos por aquí de tertulia. Pues estás igual, hija. Y estás bueno, igualita. Tú que me miras con buenos ojos. Yo te miro con cariño, es verdad. Eso que te es. Miro con cariño, pero que estás estupenda, ¿no? Sí. Que sí, ¿no? Claro, como estupenda, sí. como estupendísima que está nuestra tercera invitada, que además yo, dice que me meto con ella y no es verdad, yo me meto con ella, yo le digo cosas y ella pues me contesta, ¿no? Luisa Jimena, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Acércate un pelín al micro. Estoy relativamente bien, ¿dentro de qué? No hay puñetera. Dentro de una vida tan larga. Bueno, pues para que tengamos contexto, tanto Rosa como Elvira son mujeres de la asociación Hierbabuena, ¿no? Que tienen, ¿cuántos años lleva vuestra asociación funcionando? Pues mira, llevamos en realidad casi 40. Madre de Dios. Y quizá un poquillo más. Pero entonces, pero bueno, ¿que salisteis del preescolar directamente para la asociación o qué hiciste? Bueno, algo más de preescolar ya habíamos hecho. Pero en fin, que sí. Qué bárbaro. Una que es la vida también, claro. Que nos hemos hecho mujeres mayores ya en Hierbabuena. Y Luisa, otra que igual baila, ¿no? Tú has estado más vinculada al movimiento ciudadano, en concreto al movimiento vecinal, ¿no? ¿Cuántos años llevas tú al pie del cañón en tu barrio? Por lo menos 50. También, ¿no? Madre mía. No vamos a hacer sumatorio porque eso, además de una grosería, es absolutamente innecesario, ¿no? Pero con estas tres personas que tenemos hoy aquí, vamos a intentar trufar una tertulia en torno al eje del 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres. Yo voy a procurar omitir ya mi voz prácticamente todo lo que pueda ser posible, porque creo que estáis cuatro mujeres en la mesa y de mil amores os agradezco vuestra presencia y le paso los mandos de matar aquí a la doña Ana. Bueno, pues contarnos un poco vosotras, sobre todo porque lleváis mucho tiempo, ¿no?, en temas de mujeres, siendo activistas, trabajando por los barrios, trabajando por la ciudad. ¿Qué es para nosotras el 8M? ¿Qué podéis contar? Algo de historia de Córdoba, desde que vosotras empezasteis hasta ahora, ¿no? Un poco la evolución, si es que ha habido. Sí, evidentemente, claro que la ha habido. Nosotras, que llevamos, como acabo de decir antes, en esta briega feminista, pues ya casi 40 años, no estamos todas desde el mismo momento, ni se comenzó con la misma intensidad, pero sí que es verdad que es mucho el tiempo. ¿Qué supone el 8 de marzo? Pues evidentemente cuando se llega en nuestro país, el otro día veía, hace unos días, ha habido noticias que nos decían que hace 50 años que en España se consideró el día 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres y entrevistaban a mujeres del momento, ¿no?, de hace 50 años, y la mayoría de las entrevistadas sentían en que, bueno, ellas eran amas de casa y entendían perfectamente, pues, que los hombres estaban por encima de ellas, que había que respetarlos, que eran los que tomaban las decisiones. Entonces, claro, ¿qué es el 8 de marzo? Pues yo creo que es ese momento en el que sale a la calle de una manera intensa, pues, que las mujeres somos un poquito más de la mitad de la humanidad y a día de hoy seguimos teniendo todavía muchas cosas que reivindicar, pero a la vez también tenemos cosas que celebrar, porque a lo largo del tiempo la situación de las mujeres ha ido cambiando. También es verdad que hablamos quizás de este mundo en el que nosotras vivimos, que es el mundo occidental, pero nosotras no nos olvidamos de este mundo global y de todas las mujeres que existen, tanto las del norte como las del sur. Y es importante este día, pues por eso, porque yo creo que de manera global, aunque he repetido ya muchas veces la palabra, se pone sobre la mesa que tenemos que seguir reivindicando derechos, porque la desigualdad sigue siendo real. En nuestra ciudad, por ejemplo, nosotras hemos vivido un 8 de marzo que empezó de alguna manera a celebrarse cuando tuvimos ayuntamientos democráticos y aparecieron las primeras mujeres como concejalas de igualdad y una alcaldesa. Entonces se celebraba el 8 de marzo, yo he asistido a esas celebraciones con una conferencia de una feminista más o menos significada en el Alcázar, solía ser, en el Salón de Mosaicos, y luego pues tomábamos allí un aperitivo o alguna cosa. Esa era la celebración del 8 de marzo. La primera manifestación del 8 de marzo fue cuando la plataforma Nosotras Decidimos empezó a tomar cuerpo, y en el año 2011 convocamos la primera y íbamos cuatro y ya. Y sin embargo, pues eso fue un proceso, nos fuimos visibilizando en la ciudad y llegamos a esa explosión de 2018, que fue la huelga a nivel global y que fue pues espectacular, porque es que verdaderamente la ciudadanía se volcó, se participó en la huelga muy de lleno y se hizo muy visible este mundo de reivindicaciones de las mujeres. Que hacía falta, ¿no?, llegar a un día, al 8M, en el que se hiciera una huelga de mujeres para que el resto la sociedad se diera cuenta de que somos parte imprescindible y que sin nosotras muchas veces hay cosas que no funcionan, ¿no? Que se puede paralizar, o sea, que de hecho se puede paralizar el mundo en el momento que las mujeres, solo las mujeres, vamos a la huelga. Yo creo que sí, que el 2018 fue un momento histórico en ese sentido, de tomar conciencia lo que supone para la humanidad que se paren las mujeres, porque no somos suficientemente conscientes del valor tan importante que aportamos a la sociedad a nivel de trabajo. Nosotras realizamos un trabajo que no es remunerado, además de los trabajos que cada cual pueda tener, ¿no? Pero de todas las maneras, esos trabajos han sido socialmente necesarios para el capitalismo. Se ha aprovechado de ese trabajo, porque eso no está pagado, no ha estado pagado nunca. Y claro, esa idea que revoloteaba en el 2018, si paramos las mujeres, se para el mundo, yo creo que fue el eslogan producto de unas vivencias y de unos esfuerzos y de unos trabajos realizados por las mujeres que tuvo éxito. Esa perspectiva de la que tú estás hablando ahora mismo, ¿no? O sea, ese tránsito a lo largo de la historia, porque tener un recorrido como el que podéis tener cualquiera de las tres, yo creo que da una perspectiva de la realidad, que da una buena perspectiva de la realidad. Muchas veces nos enfocamos en cosas muy focales, y eso nos distorsiona el contexto, ¿no? Luisa, ¿tú qué llevas más de media vida en tu barrio? ¿Tú has vivido esa evolución? ¿De qué manera sientes tú como mujer de barrio ese camino, ese tránsito del que estamos hablando ahora mismo? Mira, yo me quiero ir a muchísimo antes. Fijaros que yo nací en la guerra, en plena guerra. Entonces, la posguerra ya sabemos todos cómo fue. Bueno, cosas tan tontas como que para tener título de maestra tenías que hacer los cursos de la Falange y si no, no podías tener el título. O sea, o iba o no, pero si no, no había título. O entrabas en el aro o entrabas. O no entrabas. Desde eso, a no tener derechos a nada, yo cuando llegué yo al santuario y se abrieron las piscinas, fui a inscribirme con mi hijo. Y me dijo el señor que no, que mientras no fuera el cabeza de familia, que claro, el cabeza siempre era el hombre, que no me podía inscribir. Por más que yo le razonaba que el cabeza de familia, en el caso de mi marido, no iba a ir nunca a la piscina, que para qué quería. Bueno, es que, bueno, yo no sé cuántas cosas podría contar de. A mí lo que me espabiló realmente fue la lucha antifranquista. Eso fue cuando yo empecé, porque yo era de una familia, bueno, de una burguesía. Mis padres no eran fachas, ni mucho menos, pero no eran de izquierda. Entonces yo fui tomando conciencia pues, a través del Cine Club, del Juan 23, de tal y cual, pero fue la lucha antifranquista. Todavía ahí, bueno, éramos iguales, pero no totalmente iguales, la verdad. Yo me casé pues, con 22 años, tuve 6 hijos en 9 años y hasta que yo me espabilé y digo, bueno, ¿y yo qué voy a estar toda la vida en mi casa nada más que criando niños? Y yo, bueno, la oposición de mis padres, del mismo Rafael, que él decía que lo veía pero que no lo sentía. Y tú qué tontería, ¿no? Para mí fue muy difícil. Es que era lucha dentro y fuera de casa. Muy, muy difícil empezar otra vez a trabajar. Pero yo me propuse y dije, o lo hago o me quedo para toda la vida ya debajo de mi marido, en mi casa. Que yo, a mí me decía él, pero tú no eres feliz así. No, pues si no se trata que yo sea feliz, es que yo soy una persona que me quiero desarrollar, que yo me quiero, que no. Bueno, y luego cuando yo fui criando a mi hijo en igualdad, que me costó trabajito, porque entre otras cosas yo tenía a mi suegra, que eso no lo veía ni mucho menos, claro. Cuando yo lo fui educando, luego me dejé educar por mi hija. Mi hija, como yo de casualidad dijera, Luisa, tráete un vaso de... o Ángela, no sé cuánto. ¿Quién? ¿Yo? ¿Y esto por qué están sentados si están estudiando igual que yo? Y si ellos no... Esto... Ellos me fueron a mí educando, yo eso lo he reconocido mucho. A mí mis hijas me fueron educando en igualdad. Y bueno, luego yo siempre me he desarrollado en unos ámbitos en el que realmente no me he sentido, bueno, excepto cosas ajenas, pero yo en el Movimiento Ciudadano, por ejemplo, nunca me he sentido en inferioridad. Yo he sido presidenta dos veces, igual que otros han sido presidentes ellos, que no teníamos, cuando las mujeres vecinales, yo me opuse mucho porque yo dije... que yo no quería a las mujeres vecinales porque nosotros no teníamos problemas allí. En fin, claro, en una vida tan larga como la mía, pues ha habido de todo. Pero cuando yo ahora me siento que tantas mujeres están ya en su sitio. Y entre ellas mi hija, pues me siento muy orgullosa porque digo, hay que ver el recorrido que yo he hecho en 88 años. Claro. Ya lo ha dicho, ya lo ha dicho, ya lo ha dicho. Yo no he querido decir nada, ¿eh? Lo ha dicho ella, ¿eh? Es que además te traigo, os traigo una, los de la Sarquía hicieron una cosa de poesía y hubo una chica que recitó una poesía donde decía, bueno, una mujer se mira al espejo y ve las arrugas, no sé cuánto. Yo no me miro mucho para no verme porque si no me deprimo yo para todos los días. Y bueno, y sigue diciendo lo que tiene, tengo tal y que cual. Pero dice al final, dice, bueno, tengo un anillo de oro, el cintillo de cuando me casé. Y dije, sí, todas las personas, tal y cual. Dice, pero no me pregunten por qué me empecé a ver así, a mí. Dice, hoy mi boca abre los labios para decir 88 años y aquí estoy. Y entonces a mí eso ahora me ha servido mucho porque realmente no es fácil ser tan mayor, porque el día que no te duele la espalda te duele, no sé, el día que no te sacan la tensión alta. Pero yo me siento muy orgullosa de mis 88 años, soy muy feliz con ellos y creo que he sido capaz de educar a mi hija en igualdad y me siento orgullosa de, y vivo en un barrio donde yo creo que tenemos, tú lo sabes, una convivencia estupenda, que yo es como un pueblo porque tenemos todo muy, muy cercano y yo allí la verdad es que creo que hemos conseguido que hay ahora la asociación prácticamente son todas mujeres y yo en el barrio no me he sentido nunca con problemas de género. Bueno, que es importante el hacer comunidad, pero eso realmente ya podía pasar en toda Córdoba y en todo el mundo, que es que todavía nos queda, ¿no? Esa lucha, o sea, el que haya que seguir conmemorando el 8M por la igualdad real entre hombres y mujeres en el siglo XXI, es como decir, ¿de verdad? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto nos queda todavía? Bueno, pues yo qué sé, esta mañana que hemos estado también en un acto, la subdelegación del gobierno, porque intervenía nuestra compañera Carmen y la hemos acompañado y la hemos escuchado. Y alguien preguntó una cosa parecida, ¿no? ¿Esto hasta cuándo? Pues es difícil hacer futuribles porque no soplan buenos vientos ahora. O sea, la situación global, no hablo ya de lo local, hablo de lo global, que tanto nos está repercutiendo ya. Pues la verdad es que es muy, muy complicada. Tenemos ahora mismo unos líderes, y hay que insistir en que son los líderes, son masculinos. Muy masculinos y muy orgullosos de ser muy masculinos. Que están, bueno, están marcando un horizonte que a mí me parece muy inquietante, porque si ya tenemos a la ultraderecha desde hace un tiempo intentando recortar libertades, pero sobre todo lo que más les interesa, evidentemente, es cercenar de nuevo los derechos de las mujeres, porque claro, tienen clarísimo que nosotras hemos sido, como decía Rosa, las sustentadoras de este sistema heteropatriarcal y capitalista que tenemos encima. Les hemos alimentado, bueno, traído al mundo, criado, alimentado, planchado, recompuesto psicológicamente cuando han venido destrozados del trabajo y los volvemos a lanzar otra vez para que no tengan que ocuparse de nada, nada más que de producir. Y eso ha sido gratuito y llevamos así mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, claro, evidentemente quieren que eso revierta, que volvamos a la situación en la que ellos se sienten cómodos, no se les cuestiona nada y son los que dominan. Y bueno, ojalá y que en poco tiempo este horizonte que tenemos desapareciera y volviéramos de nuevo a tener líderes mundiales. Yo diría que lideresas, necesitamos lideresas, pues yo estoy convencida de que si hubiera mujeres ocupando los puestos que hoy están ocupando quienes ya sabemos y no tenemos que nombrar, y no quiero decir con esto que el hecho de ser mujer nos convierta a todas en personas estupendas, pero sí yo creo que hay una mayor capacidad de empatía, una manera de ver el mundo y sobre todo porque de alguna forma sí que somos mucho más conscientes de lo que es sostener la vida. y poner la vida en el centro siempre, porque estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos, normalmente la vida nos lleva a hacer eso, combinándolo con lo que sea. Y eso yo creo que es muy importante. Ojalá. Y te pudiera decir que yo voy a ver que el 8 de marzo ya no es necesario, que no es necesario nada, porque nos hemos convertido todos en personas y ya no tenemos que hablar ni de sexo, ni de identidad, ni de diversidad, sino que seamos como seamos, nos vivamos como nos vivamos, nos guste la sexualidad que sea, adoptemos el género que queramos, vengamos del país que vengamos, todo el mundo seamos solo personas con los mismos derechos. Hayamos derribado las fronteras, porque si no las derribamos, eso ya de entrada es imposible. Pero, bueno, esa es la utopía. Yo, por lo menos, hacia eso camino. Sé que no la voy a ver. Claro. Pero estoy empeñada en ello hace mucho tiempo y ahí sigo. Ahí hay que llegar, hay que llegar. Rosa, ¿la fragmentación es una estrategia de división? Pues sí, efectivamente. O sea, creo que eso, cuando hay una intención, una intencionalidad fuera de los colectivos, ¿no?, de originar esa fragmentación, pues lógicamente la gente se divide y la lucha pierde eficacia, ¿no? Pero yo no pondría el énfasis en la palabra fragmentación si te estás refiriendo al feminismo, ¿no? El feminismo, en el feminismo, como en la sociedad, hay una gran cantidad de sentires, de formas de interpretar el mundo que nos rodea, ¿no?, y de vivirlos también, ¿no? O sea que, y ahí, pues, creo que lo que hace falta es escucharnos muchísimo unas a otras, ¿no? Todos los grupos feministas tenemos que escucharnos y tenemos que ver cosas importantes que mejoren la sociedad de las mujeres. Nosotras no solamente pensamos en las mujeres, pensamos en una sociedad que tiene que cambiar, una sociedad que está compuesta por una diversidad de seres humanos, de personas que están atravesadas, pues, por la clase social, que está, por el sexo, por el género, por las etnias o las razas, ¿no? O sea que es que toda esa globalidad de seres humanos están sufriendo de una manera o de otra, ¿no? Las mujeres, por supuesto, este 8M, siempre ponemos el énfasis en la situación que hemos vivido a lo largo de la historia las mujeres y que seguimos viviendo, porque no podemos ocultarlo. En la palabra personas no podemos ocultar que la situación de las mujeres ha sido siempre, digamos, como un paso atrás de los hombres. Ellos primero, las mujeres después. En oportunidades, en estudios, en todas, en trabajos, ¿no? O sea que eso ha sido así. Pero seguimos teniendo grandes problemas todas las mujeres, pero también todas las personas trans, todas las personas de los colectivos LGTBIQ+, los hombres también, seguimos viendo que hay problemas y hay, digamos, como unos cambios en esta sociedad en la que muchos hombres han dado un paso al frente. Eso todavía les queda muchísimo, ¿no?, por recorrer, pero yo considero que es importante ese cambio que han hecho los hombres, ¿no? Algunos hombres, tampoco, porque como decía Elvira, hay una gran cantidad de gente ahí que sigue intentando llevarnos a otra época, ¿no? Donde las mujeres tenemos que seguir haciendo el cometido que teníamos, ¿no? De esa... Es que se vivía muy cómodo, ¿no? La reposición de la fuerza de trabajo masculino, ¿no? Entonces, claro, ese fraccionamiento que tú preguntas lo hacen muchas veces, pues, los medios de comunicación y los colectivos que intentan imponer una un criterio, idea, ¿no? Una idea sobre los demás. Yo creo que sería mucho más interesante escucharnos y ver en qué cosas podemos coincidir los colectivos que estamos preocupados por esa transformación social que nos hace falta, por esa situación de las mujeres que todavía sigue. Es que si hay unas publicaciones hechas del Laboratorio Internacional Mundial, ¿no?, que dice que las mujeres en estos 30 últimos años casi no hemos avanzado de forma mundial, ¿no? En los datos mundiales casi no hemos avanzado nada, porque si en el año 1990 había un 34% de mujeres que generaban el 30% que generaban los ingresos mundiales, ¿no? En el año 2000, me parece, o sea, en el siglo XXI, ahora, pues resulta que solamente se ha avanzado un 5%, o sea, que ahora el 35% de las mujeres a nivel mundial generamos unos ingresos, ¿no? Y el 65% lo generan los hombres. Entonces, de aquella edad, de los 30 años, en estos 30 años últimos, ese avance no es tan real, aunque sí es verdad que haya habido muchas mujeres que por las circunstancias de herencia de familias, de a lo mejor oportunidades que ha habido en el trabajo o lo que sea. No es lo mismo tampoco, cuando estamos hablando de globalidad, no es lo mismo el norte desarrollado que el sur, que está todavía por una vía de desarrollo que ni lo huele, ¿no? Claro, pero sin embargo aquí en España, pues también esas desigualdades existen. Cierto. A nivel laboral y en niveles de pobreza. La pobreza es una de las cosas que define más fácilmente la situación de las mujeres, ¿no? El nivel de pobreza. Porque la pobreza, eso que se llama feminización de la pobreza, está ligada a dos causas fundamentales. Una de ellas es el tema de los cuidados. Como los cuidados son los que descansan fundamentalmente sobre las mujeres, pues esos cuidados ocupan mentalmente, en tiempo y en posibilidades de desarrollo, ocupan mucho tiempo, ¿no? Y entonces merman las posibilidades individuales de las mujeres acceder a los niveles de bienestar o de oportunidades que puede ofrecer el mercado laboral. Claro, de tener un desarrollo profesional, ¿no? Claro. Pues además, muchas veces se pasa de la crianza primero, que si alguien pide reducción de jornada o menos tiempo o tiene trabajos precarios, son las mujeres, y de ahí muchas veces se pasa al cuidado de las personas mayores, con lo cual es que en el fondo tienes una vida en la que no eres capaz de desarrollarte profesionalmente por dedicarnos al cuidado, ¿no? De los demás. ¿Alguna solución para esto, para mejorar estas situaciones, para que las mujeres puedan tener un desarrollo profesional o por lo menos puedan cobrar o tener algo para no tener esa pobreza? Nosotras planteamos una solución que ya lo había hecho la Plataforma por la Renta Básica Universal de aquí de Córdoba, ya hace bastantes años que lleva funcionando, y Hierbabuena está también integrada en esa Plataforma por la Renta Básica, y consideramos que la renta básica sería, digamos, como ese instrumento que puede servir para erradicar la pobreza, definitivamente, erradicar la pobreza y darle más libertad a las personas para decidir realmente cómo quieren hacer su proyecto de vida, cómo quieren vivir. Por tanto, sería un elemento importantísimo. La renta básica universal sería una dotación económica que haría el Estado precisamente para garantizar que las personas de las cuales se nutre con los impuestos, nosotros pagamos impuestos hasta cuando bebemos un refresco, un vaso de agua. Claro, o sea, pagamos continuamente impuestos. Entonces, con esos impuestos, el Estado debería tener en primer lugar la garantía de que las personas que estamos en ese estado tuviésemos garantizadas la existencia material. O sea, es que eso sería cambiar un poco el paradigma del que hoy estamos, porque hoy estamos en un sálvese quien pueda, cada uno de forma individual, con su trabajo, con sus herencias o con lo que sea, va haciendo un camino para que sus hijos, sus hijas estudien o no, o trabajen o no sé qué. Pero con este otro paradigma, el Estado debe garantizar que se cubran esas necesidades básicas de las personas, ¿no? Y para vivir con dignidad. Y a partir de ahí, pues la gente puede decidir realmente cómo quiere vivir. Y eso sería una oportunidad por la que hay que luchar, hay que defenderla y hay que entenderla también, ¿no? Hay que comprender que una renta básica no es una paguita, como dicen los de Vox, que muchas veces nos plantean. No es que es una paguita más. El Estado, porque ellos quieren destruir el Estado en este sentido, ¿no? De bienestar, ¿no? Uh-huh. Quieren privatizar, quieren, bueno, ellos, toda la derecha, ¿no? O sea, que no es solamente Vox, ¿no? Quieren hablar de esto, de privatizar los servicios públicos, de todo, ¿no? Y claro, el Estado debería garantizar que todas las personas, hayamos nacido en una cuna pobre o en una cuna rica, esas personas deban tener garantizada su existencia y deben tener las oportunidades para poder hacer subido su itinerario vital como deseen. Y eso... Eso es un paradigma. Eso sí que es un cambio de paradigma. Hay que luchar, ¿no? Pero además que es algo que sería posible, que estamos hablando del bien común, sí, simplemente, ¿no? Que además... Lo que nos ha contado Luisa también, que llevan el movimiento vecinal trabajando por la comunidad, ha estado también en esa lucha. Luisa, tú dijiste antes que tú habías educado a tus hijos y a tus hijas en igualdad, ¿no? Imagino que tienes nietos y nietas. ¿Ves alguna diferencia entre la gente joven, entre tus nietos, nietas? Sobre todo, ¿son conscientes de lo que a ti te pudo costar tu lucha por trabajar o por trabajar por los demás, la lucha vecinal? Mira, yo tengo la suerte de que los nietos que tengo, en su mayoría, no todos, son una gente con mucha conciencia. Entonces, ellos incluso a mí me abuela, que estarás metida en algo, ¿no? Porque no te vayas a quedar, no sé qué. O sea, que eres un ejemplo para empezar para ellos. Yo, por ejemplo, ¿no? Voy a una manifestación, le pongo una foto siempre. Voy a no sé cuánto, le pongo una foto. Tú picas, y entonces, ¿no? Picas como y entonces, en el trabajo, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa mucho, porque mi hijo de la enseñanza, es que la gente joven no va para adelante ahora. Que la derecha ha conseguido meterse. Estos chicos, el otro día los de Wyoming le hacían una encuesta y decía, ¿qué periódico lee? No, yo no leo periódico. ¿Y las noticias de la radio? No, yo no. ¿De la tele? No, yo por Instagram. Claro, entonces ahí la derecha ha sido muy potente. Y hay chicos que me dice mi hija, es que estamos con la igualdad y tal y cual, y te pregunta uno, y bueno, ¿y por qué? Vamos, es que nos van a comer ya, como nos descuidemos y tal. Las mujeres, dicen. Las ¿no? mujeres. Entonces, a mí eso me preocupa mucho, porque la derecha tiene unos medios muy potentes para irles comiendo el coco poco a poco. Y eso es muy, muy, muy peligroso. Es que yo creo que también tenemos que situarnos en el 8M en la igualdad de oportunidades para todo el mundo y tal, pero también en la pluralidad de personas y colectivos que somos. Es que somos muy diversos. Hay que intentar visualizar una sociedad en la que todas las personas, piensen lo que piensen y vivan como vivan y trabajen en lo que trabajen, puedan entenderse de una forma cívica, democrática y demás, ¿no? Y entonces necesitamos visualizar la pluralidad y no imponer lo que yo pienso a los demás, sino que es lo que muchas veces está ocurriendo con el feminismo, que hay en el feminismo a lo mejor más institucional o, digamos, de unas posiciones sobre otras, ¿no? Yo creo, por ejemplo, con el tema del abolicionismo y de la gente que plantea pues que hay que abolir la prostitución y buscar recursos. Si hubiera una renta básica universal, muchas mujeres dejarían de estar ejerciendo la prostitución. Uh-huh. Eso seguro, ¿no? Y a lo mejor si hay otras mujeres que no quieren dejar de estar porque su situación, sus deseos, sus sueños, lo que sea, van por otro lado, ¿no? Y quieren seguir ahí en la prostitución, pues tendrían, si tuvieran derechos, si tuvieran una renta básica universal, podrían luchar más fácilmente porque tuviesen derechos para poder negociar, por ejemplo, las situaciones, para salir de la esclavitud, para negociar, pues si quieren realizar determinados tipos de acciones o actividades o no, ¿no? O sea que eso sería una cuestión importante. La renta básica ayudaría para ese suelo, ¿no?, de garantizarle a la gente por lo menos la base para poder vivir con dignidad y a partir de ahí crear. Por lo menos tener lo mínimo. Vale, yo al hilo de lo que estaba, no sé cómo vamos de tiempo. Un minutín y acabamos. Vale, al hilo de lo que está comentando Rosa, quiero insistir en que generalmente aquí se ha planteado, ¿no? Bueno, pues esa diversidad, de alguna manera, se dice, hay lugares en los que se convocan dos manifestaciones, el feminismo está dividido, pero claro, es que el feminismo hoy día es la única ideología global, es la única ideología que puede y está haciéndole frente al sistema neocapitalista y heteropatriarcal. Luego, el resto de la humanidad está organizada en miles de partidos políticos que tienen miles de reivindicaciones y manifestaciones y filosofías diferentes. Se nos pide a las feministas que tengamos una única voz. Las mujeres somos diversas, como cualquier grupo humano. Y al ser diversas, si somos feministas, tenemos maneras diversas de vivir ese feminismo, porque estamos además atravesadas por violencia y desigualdades también diversas. Por lo tanto, insisto en lo que Rosa estaba diciendo. Tengamos claro que es que el feminismo es plural, porque las mujeres somos plurales. Y por lo tanto no podemos tener una única voz. Eso sería una hipocresía. Y hay personas que reivindican unas cuestiones y otras que reivindicamos otras. Pero lo que sí tenemos claro, al menos desde nuestro punto de vista, ya como hierbabuena, como asamblea, es que a través del diálogo y sobre todo a través de la escucha y del conocimiento de las distintas realidades, es como se puede llegar a aunar de alguna manera el conocimiento. Es ahora cuando se está empezando, nosotras estamos ahora trabajando con un libro que nos está resultando difícil, pero en ello estamos, que se llama Epistemología Feminista. Hasta ahora la ciencia se ha trabajado, la epistemología científica ha sido construida por los hombres. Cuando se hace desde el punto de vista de las mujeres, hay muchas cosas que cambian, y cambian para bien. Y cuando se empieza a ver todo con miradas diferentes sobre una única cosa, que alguien considera como la única verdad, vemos que esa verdad tiene muchos matices y muchas maneras de expresarla y de abordarla. Y en eso es en lo que yo creo que tenemos que tener clara cuál es la esencia del feminismo. Que pensamos diferente, por supuesto. Y qué bueno. Bueno, evidentemente. Pues, pensar diferente. Está claro que frente a la fragmentación, diversidad, ¿no? Eso es. Y diálogo. Esa es la idea fundamental. Claro. Muchas gracias por estar aquí, por venir a compartir este rato con nosotras, por hablar y por dialogar. Oye, ¿qué día es el...? La maní, ¿dónde vamos? Vamos a ir vamos? Aquí sin anunciar, ¿no? ¿Dónde, cuándo y de no? Vale, pues la manifestación está convocada el día 8 por la tarde, sale a las 6 de la Glorieta de la Cruz Roja. Hay una serie de colectivos que han convocado esa manifestación y hecho un manifiesto. Nuestro colectivo no está dentro de ese grupo. Nosotras tenemos nuestra propia pancarta, nuestras propias reivindicaciones, pero es verdad que la manifestación es única porque cada colectivo y cada persona puede colocarse, situarse, reivindicarse y expresarse como quiera. Y entonces esa es una buena manera de manifestarse. Bueno, pues claro. Entonces, no será, no será unitaria, pero todos nos vemos a la calle, ¿no? Exactamente, toda la ciudadanía puede acudir a la manifestación, debe acudir. El sábado 8, sábado 8 a las 6 en la Glorieta de la Cruz Roja. Eso, frente a la Osidad. Y acaban las tendillas, ¿no? Porque no sé si es por el tiempo. Acaban las tendillas porque hay hay un acto de carnaval en la corredera. Es y verdad. Claro, se ve que ha sido prioritario. Hay prioridades. Para nuestro es que el carnaval, no sé si he visto la iluminación, pero vamos, es una cosa. Yo no sé cuántas calles hay iluminadas para el carnaval. Bueno, eso pregunta solo al alcalde, cómo se disfraza, a lo mejor, pues, si no se que salir ve, iluminado. Si no se le ve, no, ni nada, ¿no? Ay, Luisa, con el aguijón último. Bueno, compañera. Muchas gracias, compañera. Gracias por este privilegio de tanta experiencia puesta en disposición de un ejemplo de diversidad, ¿no? De ser capaces de mirar con ojos generosos a las realidades que comprendamos mejor o que comprendamos peor, son realidades. ¿Eh? No por discutirlas, la invisibilizamos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Bueno, y no os vayáis, por favor, no os vayáis porque... Que nos queda nuestro gag cómico para acabar con una sonrisa del programa. Cerramos el programa desde esta temporada con un guiño humorístico, ¿eh?